Estamos acá con los panaderos de la provincia de Buenos Aires que están haciendo la protesta en el Congreso. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alejandro, soy panadero de Almirante Brown. Bueno, estamos acá en protesta por los tarifazos y porque el Estado nos tiene completamente desprotegidos. Y bueno, a ver si podemos llamar la atención para que vengan y escuchen nuestras necesidades. Está de más decirte, mira la cantidad de gente, la cantidad de panaderos que está apoyando esta movida. Y bueno, espero que nos estén escuchando y nos estén viendo desde Gobernación para que escuchen nuestras necesidades. Y bueno, nosotros tenemos una empresa, le damos trabajo a la gente y hoy estamos en una crisis. ¿Cuánto pagabas de luz hace 2 años y cuánto pagás ahora? Y hace 2 años pagaba 600 pesos y hoy pago 10.000. Y bueno, mi panadería es una panadería chiquita. Me imagino una panadería un poco más grande, ya escuché facturas de 40, 50 mil pesos, que son una barbaridad. Si bien es una industria, pero no es una industria que tiene tanta maquinaria, ni tiene la maquinaria tantas horas prendidas como para generar semejante gasto. Y no lo podemos sostener. El pan sigue al mismo precio y ya no se puede sostener. Nosotros absorbemos todos los aumentos, pero ya llegamos a un punto que no se puede sostener. Entonces, por eso este reclamo, por eso es que salimos a manifestar nuestra necesidad de que nos oigan, de que nos atiendan y empezar a solucionar esta necesidad que no solo nos afecta a nosotros como industriales, sino que afecta también a la gente. Porque nosotros no podemos venderle a la gente un pan de 60, 70 pesos cuando la gente no tiene el dinero para comprarlo. Entonces se nos vienen abajo las ventas, se nos vienen abajo las panaderías y encima los insumos suben, los gastos fijos suben y nosotros vamos para atrás. Entonces no nos queda otra que quebrar o salir a protestar para que alguien nos atienda. Y bueno, esa es nuestra necesidad hoy día.